Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 27 de mayo. En 1925 nace en Gualaceo, Azuay, el poeta, periodista e investigador Adolfo Parra Espinosa, autor del libro Antología de Artistas y Compositores Ecuatorianos, creador de los versos El Agridulce, El Pasillo por tu Ausencia, El Pasacalle Cholo Querido y Carnaval Ecuatoriano. En 1983 muere en Quito el musicólogo Carlos Alberto Morlar, autor del Florilegio del Pasillo Ecuatoriano, considerada la Biblia ecuatoriana en la materia, en el año de 1961. Trae letras, fotografías, biografías de creadores y mucho más. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.